actividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles. Decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Siempre me preguntan por qué esta cooperativa de comunicación se llama La Vaca. Es un poco por la buena leche y también por la vaquita de recursos. Uno pone la casa, otro pone la música, otro la bebida, otro los sándwiches y se arma una fiesta. La Vaca, antiguamente, era el portaequipaje de los carros donde cada uno ponía lo suyo para hacer un viaje juntos. Elegí la que te guste. Si querés empezar el viaje, decimos. Decimu en el aire, con la tierra en los pies. Mu Radio Orgánica, consumo gratuito y libre. El filósofo Alejandro Pisitelli sostiene que nuestra incapacidad de hacernos preguntas es la debilidad más palmaria de la educación actual. O sea que el gran tema, la gran discusión, es cómo construir interrogantes y preguntas significativas que tengan algo que ver. Por eso hoy vamos a estar hablando de educación, y vamos a hablar también de comunicación, y de redes sociales, y de internet, y de la actitud 2.0, y hasta de la revolución. Pero primero quiero denunciar que el profesor y filósofo Alejandro Pisitelli es admirador de una falsa Lady Gaga, a la que ahora vamos a escuchar, cantando una cosa rarísima sobre la Revolución Francesa. Ella habla de libertad, igualdad, fraternidad y revolución. Alejandro, ¿quién es la señora que está cantando? ¿Es la verdadera o una falsa Lady Gaga? Bueno, es la que vos crees que es, ¿no? O sea, durante dos o tres días yo pensé que era ella, porque la personificación está muy bien hecha, ¿no? De hecho, la voz es exactamente igual, etc. Pero claro, era muy poco factible, ¿no?, que Lady Gaga se dedicara a enseñar Revolución Francesa. Hacer una clase de historia a través de una canción que es Bad Romance, en realidad. Claro, por eso. Entonces era, yo empecé a averiguar, porque si era cierto que Lady Gaga se dedicaba a esto, en realidad la educación tenía más chance, ¿no? Y no, es una profesora de historia de Hawái, que se llama Amy Duval, que a partir de este episodio me contactó, y así que nos escribimos por Twitter ahora. Ella participó hace un par de semanas en un TEDx en Honolulu. Ella tiene un partner con el que hace remixes, ¿no? Y es una persona muy interesante. Entonces, bueno, en realidad más allá de que hay mucha discusión sobre si uno puede enseñar historia así o no, lo significativo de este malentendimiento, ¿no?, de suponer yo que era Lady Gaga, dio lugar a un montón de cosas muy interesantes, conocerla a ella. Ella tiene un sitio en YouTube donde almacena como 60 o 70 videos de este tipo, y bueno, y se movieron un montón de conexiones, así que fue muy interesante este error. Y a vos, Alejandro, ¿por qué te llamó la atención y qué relación haces con el problema educativo y esto que decís vos de cómo generar un vínculo diferente entre el que enseña y el que aprende? Nunca nos hubiésemos enterado si no hubiese estado en YouTube. O sea, que de ahí venía lo llamativo. Lo llamativo es que alguien que se disfraza, se pone una peluca de Lady Gaga, canta con la voz de Lady Gaga, cambia la letra, llega a millones de personas gracias a YouTube. lo cual es muy extraño porque en ese ejemplo estás viendo el fenómeno de desintermediación al que da lugar Internet. Ella no le pide permiso a nadie, a un diseñador curricular, no le pide permiso a un docente, no le pide permiso al sistema educativo, no le pide permiso a nadie para llegar directamente al alumno. La cadena de valor esta que es generada por Internet desintermedia todo. Entonces entra en cortocircuito. Más allá de ese ejemplo en particular, que te puede servir o no te servir. De todas maneras, hay algo en el ejemplo de ese, porque ella tiene muchas canciones, decenas, y algunas, bueno, acaban de sacar una Mambo Number 5 con la historia de Roma, que está bastante buena. La tradujimos al castellano ahí en la cátedra. Pero lo de Bar Roman, lo de French Revolution, tiene algo especial, porque la letra que pusieron es una letra muy irónica y es una letra bastante robesperiana, digamos, ¿no? Y aparte cierra al final con una especie de cosa media curiosa, diciendo, bueno, después vino Napoleón, como diciendo, todo esto fue al cuete, ¿no? O sea, que en realidad la canción, más allá de lo simpático o no, tiene toda una cosa de filosofía de la historia. Y te lleva a pensar y a reflexionar sobre el tema, claro. Al tema clave que cuando vos decías al principio, a mí lo que me llama la atención es la incapacidad de la escuela, no la capacidad, la incapacidad de la escuela que tiene por generar preguntas significativas. Y este video disparador va en esa dirección, ¿no? Cuando hablamos de escuela de comunicación, vos todo el tiempo estás haciendo como una cosa que yo llamaría flotante, en el sentido de tener todos estos temas conectados entre sí. Hoy en día se habla de Internet, de redes sociales y demás. Para una persona que dice, Alejandro, ¿qué es esto de las redes sociales, esto de Facebook y demás? ¿Qué le describirías como primer acercamiento a un tema que para mucha gente se va introduciendo y muchos otros todavía lo ven como una cosa ajena? La idea de red social es tan vieja como la humanidad, ¿no? Solo que en las tribus primitivas, en estas tribus de cazadores-recolectores, por una cuestión ecológica de supervivencia, no podía haber grupos de más de 80 a 120 personas. Entonces, la red social era el conjunto de toda la gente que había, porque nadie sabía que había más gente, 20 kilómetros o 10 kilómetros o 30 kilómetros. De repente, un grupo podía permanecer toda su vida aislado o en conflicto con otro, pero no había esta idea de que hay gente más allá. Te estoy hablando de hace cientos de miles de años, ¿no? Hay una cosa muy interesante ahí, porque si vos, un grupo chico, de estos grupos que eran autocontenidos, ¿no?, que eran tribus o microcivilizaciones, eran de 80 a 120 personas, el cerebro fue desarrollando la capacidad de poder enumerar a estas personas. Entonces todos se conocían. Entonces, las redes sociales eran redes de vecinos, redes de amigos, redes de conocidos. Esa cantidad de gente que vos conoces, ahora tiene un número, se llama el número de Dunbar, es un antropólogo, que dice, y tiene razón, que en las redes sociales nadie puede tener más de 120 amigos, de verdad. Amigos de verdad quiere decir que los conoce, que saben por nombre y apellido, saben qué anda, qué sé yo. Amigos de verdad tenés 4 o 5 en la vida, un poquito. Pero amigos, digamos, en el sentido de que puede ser un pariente o alguien que vas a visitar o conocer, es difícil que tengas más de 120. Entonces, la idea de red social, que es como la tabla periódica de las relaciones sociales, ¿no? Es el mínimo común denominador de gente que se conecta. Se amplifica tecnológicamente. Redes sociales, hay muchas redes sociales. Están las redes sociales, olvídate de internet, olvídate de la tecnología, ¿no? Las redes sociales de los lectores de Edgar Allan Poe, qué sé yo. Está la red social de las bibliotecas populares, qué sé yo. Está la red social de los ministros de educación. Hay muchas redes sociales. Cualquiera que se junte alrededor de algo, un tema, con cierta periodicidad, buscando cierto objetivo común, es una red social. Ahora, cuando nosotros decimos las redes sociales, estamos hablando de Twitter o de Facebook o de Google Plus o de LinkedIn o de todas estas cosas, estás hablando de otra cuestión ahí. Estás hablando de la potencia amplificadora de la tecnología que permite a un costo relativamente bajo, porque siempre hay un costo, ¿no? El costo de tener un equipo, el costo de tener una conexión a internet, el costo de estar alfabetizado para entender de qué estás hablando, pero permite este tipo de cosas, que vos tengas una, no es una red social, pero en todo caso es como una infraestructura que ayuda a las redes sociales, el caso de Skype, que vos puedas conectarte, hablar por Skype cuando quieras en el mundo, es una cosa increíble, porque esa cosa es imposible por el costo que tenía, ¿no? O también ayer hubo un evento mundial, el 11-11-11, una sinfonía mundial que se siguió en todo el mundo a la misma hora, qué sé yo, y la idea también es esa sensación de mancomunarse, ¿no?, de poner a toda la gente más allá de las fronteras, y para entenderlo muy fácil, ¿qué es una red social? Es un grupo de gente conectada por intereses comunes que se que se ve, ve facilitada su interconexión a través de algún dispositivo tecnológico. En el caso de las tribus primitivas, el dispositivo tecnológico era el lenguaje, eran los rituales, eran las formas de vida, ¿no? Es decir, y siempre eran medidas tecnológicamente, pero no con las características que tienen ahora, ¿no? Estas redes que usan internet y otras cosas. En un ratito vamos a hablar sobre qué puede pasar en internet en 60 segundos, que es uno de los hallazgos e investigaciones que hizo Alejandro Piscitelli. Pero de paso, ya que hablamos de esas redes sociales y de aquellas pequeñas comunidades, vos contabas en el Congreso de Periodismo Autogestionado ahí en el Bauen, que hoy en día Facebook es el tercer país del mundo. Sí, medido en cantidad de usuarios, ¿no? O sea, si pensás que China tiene en este momento cerca de 1.400 millones de personas y la India 1.250, y bueno, Facebook ya ahora tiene más de 800 millones, el tercer país vendría después, ahora que se desmembró la Unión Soviética, el tercer país sería Estados Unidos con 310, o sea, la diferencia, ¿no? Entre tener 1.400, 1.250, 800 y 300, ¿no? Entonces, y con tendencia, vos decías, a que siga viaje hacia adelante. Sí, sería curioso y simpático que pasara estos dos, ¿no? No es fácil, porque para poder pasar a los que vienen ahora necesitas juntar entre 400 y 600 millones de usuarios más, y en todo el mundo hay 2.100 millones de usuarios de internet, ¿no? Entonces no es fácil, y aparte nadie sabe cuál es el futuro de Facebook, ¿no? Estas empresas muchas veces, después de un periodo, no sabemos en qué periodo está Facebook, ¿no? Si está en un periodo de crecimiento, o si está en una meseta, o si no tenemos idea de eso. Igual la figura es simpática, no tiene nada que ver un país con Facebook, ¿no? Pero sí en el sentido de dar impresión. Imagínate que, dicho de otra manera, ¿no? Facebook es 20 argentinas. ¿Qué estaría significando tanta gente reunida allí y ese número de cuestiones? Porque uno lo que dice es, ¿qué efectos sociales puede tener? El número no dice mucho en ese sentido, ¿no? Porque supuesto que vos decís, Argentina tiene mucha gente, tiene 40 millones de personas. Finlandia tiene 6 millones. Bueno, Argentina es mucho más grande que Finlandia. Sin embargo, ni en Finlandia ni en Argentina uno diría, hay una red social que se llama Argentina, ¿no? Hay millones de redes sociales dentro de Argentina y millones de redes sociales dentro de Finlandia. O sea, no quiere decir nada. El hecho de suponer, en este momento hay 17, 18 millones de argentinos que están en Facebook. ¿Qué quiere decir eso? Nada, porque es lo mismo que si dijeras, están todos los argentinos en una red. ¿En qué red están? Y están en un padrón, qué sé yo. No es nada, no te dice nada. La cuestión es qué hace esa gente adentro y quiénes hacen con quién. Y en ese sentido Facebook no te dice nada. Y no se sabe mucho de eso porque Facebook es una red que objetiva relaciones sociales, pero no, que no se estudia a sí misma. O sea, aparte no les interesa eso, pero hay gente que está empezando a investigar eso. Entonces te puede investigar quiénes se conectan con quién, si la gente que es amiga en la red es también amiga en el mundo real, si las divisorias socioeconómicas se reproducen dentro de la red, si las definiciones políticas, lo que hablábamos en el proyecto Facebook, ¿no? Las arquitecturas de participación son parecidas o no. Hay millones de cosas para hacer. Pero desde el punto de vista de Facebook como plataforma, a Facebook no le interesa nada de eso, salvo para vender publicidad o para hacer negocios, ¿no? Pero no en el sentido de, bueno, a ver, podríamos con esto, qué sé yo, bueno, movilizar una causa política o terminar con el hambre en el mundo o discutir cómo va a ser el mundo después del petróleo. No hacen eso porque Facebook es una empresa, es un negocio. Dentro de Facebook hay de todo, ¿no? O sea que la cuestión es ver qué es lo que hacen las personas, y por eso dentro de un ratito vamos a hablar no solo de Facebook y de Twitter, sino también de Paulo Freire. Ah, y ya que dije Twitter, me quedó la consulta. ¿La revolución será tuiteada? info@sahu.com.ar Cooperativa La Vaca. 10 años sin que tradición, familia y propiedad nos coloque un solo anuncio. Podés escucharnos cuando quieras en www.lavaca.org. En nuestra página web vas a encontrar todos nuestros documentales sonoros. Decimos, la diferencia entre quejarse y soñar. Empezamos hablando de Lady Gaga. Vos sabés que la verdadera Lady Gaga debe su nombre a una canción de Queen que cantaba, obviamente, Freddie Mercury. Esa canción se llamaba Radio Gaga y era también sobre los medios de comunicación. Ahora la vamos a escuchar, pero te cuento que Alejandro Pisitelli sostiene que en la educación habría que lograr algo parecido a lo que lograba Freddie Mercury en sus recitales con más de 200.000 espectadores, que es crear una corriente de comunicación, de interés, de alegría, de afecto. Seguimos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, hoy hablando de internet, de redes sociales, de educación, de Twitter, Facebook y todo este mare magnum que está transformando tantas cuestiones desde el punto de vista de la comunicación, pero que, como recién decía Alejandro Pisitelli, no dejan de ser empresas que son un negocio y a la vez herramientas según qué es lo que somos capaces de hacer con ellas. Y esta es una pregunta también para la educación, ¿no es cierto? ¿Cómo está la relación actual? ¿Cómo percibís? Veo un espíritu crítico tuyo con respecto a cómo está funcionando la escuela desde el punto de vista del uso de estas herramientas para que sirvan para algo. Sí, bueno, la palabra para que sirvan para algo es muy subjetiva, ¿no? Porque todo sirve para mucho. El problema es qué aprovecha quién para qué. En el bloque anterior hemos quedado con eso de si la revolución va a ser tuiteada o no. ¿Qué quiere decir? Dos cosas totalmente distintas. Si va a ser tuiteada en el sentido de que vas a registrar a través de Twitter, es obvio que sí. Como otros episodios antes fueron registrados por la prensa escrita o por la radio o por la televisión. Porque bueno, cada época tiene su modo de registro y estos van mutando, evolucionando. Entonces, por supuesto que no de ahora, no de las revoluciones árabes, pero hace dos años atrás, ya cuando hubo elecciones en Irán, había famosos ejemplos de tweets mandados de Irán o de una persona secuestrada una vez no sé dónde, también los países árabes que alcanzó a decir su nombre, lo pudieron sacar de la captura, etc. Pero cuando la pregunta que se hizo Malcolm Gladwell, diciendo él dijo, no, la traducción no va a ser tuiteada, él no se refería a esto, al registro, se refería a otra cosa, al poder causal de Twitter. Si Twitter podía causar revoluciones, si el uso de Twitter podía generar revoluciones. Y ahí la cosa es más compleja, porque según Castells, Twitter solo no causa una revolución. Porque para que haya una revolución de salas tenía que haber descontento, tenía que haber autocracia, tenía que haber disidencia, tenía que haber hartazgo de la gente, etc. Entonces, el cúmulo de todas esas cosas es como una ensalada, ¿no? Le pones todas estas cosas y después le pones unos buenos aderezos. Bueno, Twitter fue el aderezo probablemente, ¿no? Que ayudó a dar todos los otros condimentos. O en todo caso, tenés la dinamita no explota sola, ¿no? Tenés que ponerle una chispa. Entonces, Twitter fue la chispa que hizo explotar esto. Desde el punto de vista del otro que estás preguntando sobre la relación entre redes sociales o Facebook y la escuela o el sistema educativo, no la escuela, el sistema educativo es un sistema de que uno puede tener muchas perspectivas sobre eso. Desde un punto de vista más progresista, uno puede imaginar que como decía Althusser hace 40 años atrás, ¿no? Que la escuela es un aparato ideológico del Estado y entonces bueno, hay que desmontar ese aparato, pero no vas a desmontar el aparato, sino desmontas el Estado. O desde otras perspectivas podés imaginar que la escuela es un sistema de perpetuación, no necesariamente la ideología dominante o la ideología de la clase dominante, pero sí de estamentos profesionales, corporativos, filos sindicales, lo que fuera, ¿no? Que bueno, defienden sus derechos, digamos. Y en ese sentido no habría ningún problema. El problema es que la escuela tiene una mística inventada alrededor de ella, ¿no? De la maestra como la segunda madre. Una mística que uno puede caricaturizarla como en este caso, o también una mística desde el punto de vista político, ¿no? Donde cualquier ministro populista progresista te va a decir que la escuela pública es indispensable para compensar las desigualdades sociales, etc. Que es un buen discurso, digamos. Pero el problema es que la escuela no puede compensar las desigualdades sociales. Las desigualdades sociales son económicas, no son educativas. Y hay mucha ingenuidad en esta idea de que mi hijo es doctor, yo voy a la escuela y entonces el ascenso social. Porque la sociedad de hoy no tiene nada que ver con esa sociedad de hace 50 años atrás, donde uno iba a la escuela, una buena escuela pública, donde mucha menos gente iba a la escuela, no era una escuela masiva, donde no existían las universidades privadas, donde las profesiones eran de largo plazo y donde uno podía trabajar en un lugar a tiempo completo durante 30 años, no solo en Japón, sino también acá. O sea, había una estructura social, una estratificación social totalmente distinta de la que hay ahora. Entonces, ahora lo que vos decís, mi postura crítica o descreimiento de la escuela, no tiene que ver con que yo no crea que el Estado tiene que compensar las desigualdades sociales, por supuesto que creo. Lo que digo es que no sabe cómo hacerlo y que cuando lo hace mal. Y con la escuela pasa eso, el Estado no sabe qué hacer con la escuela, porque no entiende qué está pasando en la sociedad. El Estado, los políticos, no es el Estado, no es abstracto, los políticos, ¿no? Entonces, bueno, podés seguir haciendo esta cosa automática de hacer las cosas que hacías hace 50 años, como subsidios a granel y qué sé yo, y imaginarte que no va a tener ninguna consecuencia. No se puede ser ingenuo en esta cosa, es muy complejo la estratificación. Es decir, los agentes sociales son agentes económicos, en el caso argentino, lo que está pasando en este momento con el dólar, ¿viste? El dólar, el argentino es una persona que está totalmente sensibilizado a las catástrofes, porque nosotros no tenemos crisis económicas, ¿no? Lo que tenemos son catástrofes económicas cada 10 años. Y para los argentinos el tema del dólar es una cosa hipersensible, que vos lo tocas ahí y agitas un montón de fantasmas, ¿no? Entonces, escuelas y redes sociales. El problema de la escuela es que la escuela tenía el monopolio cognitivo durante siglos, milenios, décadas. ¿Qué quería decir? Que la escuela era el lugar donde vos aprendías. Claro. Lo que importaba, ¿para qué? Para muchas cosas, ¿no? Lo que importaba desde el punto de vista de la formación general, lo que importaba desde el punto de vista del entrenamiento profesional, lo que importaba de los valores como ciudadano, lo que importaba ya más subjetivamente, ¿no? Como ideal del yo, ¿no? De aspirar a tener una cultura global, general, etc., ¿no? Entonces la escuela cumplía muchos esos roles, pero para un sector muy pequeño de la sociedad. Tal cual. Muy limitado. Entonces cuando vos querés expandir eso, ¿no? Y decir, bueno, escuela universal, ahora por ejemplo en Argentina, tiene una ley de educación del año 2006, ¿no? Que exige la obligatoriedad hasta el 12º año, cosa que ni siquiera pasa en Europa, eso, ¿no? No hay obligatoriedad. Entonces, bueno, ¿cómo lo hago eso, no? Necesito un montón de infraestructura, etcétera. Pero la cuestión que está dando vueltas acá ahora, me parece a mí, las redes sociales son un síntoma que manifiesta eso, no son la causa, pero son un síntoma, es que la gente no necesariamente aprende lo significativo en la escuela, ni que la escuela enseña lo significativo, las dos cosas. Entonces vos aprendés por todos lados, aprendés, y aprendés, que los chicos de la calle aprenden, no a la escuela. Y sin embargo, a veces saben contar, y en todo caso, aunque no sepan contar, saben distinguir los billetes, el color, etc., ¿no? Los chicos de la calle tienen un saber práctico, brutal, que necesitan para la supervivencia, ¿no? Y vos los querés escolarizar después en un sentido convencional y te encontrás unos conflictos brutales porque el chico no quiere estar encerrado, el chico no entiende que para qué le están enseñando fracciones o para qué le están enseñando la altura de las montañas de los Pirineos y qué sé yo. Hay como un gran efervescencia, un gran caos. Y hay una, sobre todo lo que hay es mucho cinismo, mucha hipocresía, porque en la escuela actúan muchos actores, ¿no? O sea, uno siempre ve dos nada más. Crees que la escuela, viste, como un partido de fútbol. Así que vos tenés, en el partido de fútbol, que tenés Boca-River, ¿no? Bueno, tenés Boca-River. Tenés Boca-River, tenés los entrenadores, tenés la hinchada, tenés el estado económico del club, tenés la historia simbólica, cuántos campeonatos, tenés los jugadores que vos estás criando para que te los lleven, en fin. Entonces esa imagen idílica, viste, de Boca-River y qué sé yo, de hace 50 años no existe más. Es un gran negocio, un negocio confuso, hay mafias rusas que compran jugadores, o sea, un montón de cosas. Sí, se pelean entre, bueno, los mismos de la misma hinchada. Por eso, exactamente. Bueno, entonces, cuando uno quiere ver el sistema educativo, tiene que verlo desde un punto de vista ecológico, tiene que ver con todos estos actores, que tienen muy contradictorios, porque el tema de la violencia escolar tiene muchas características, ¿no? Por supuesto, está el chico que le pega a la maestra, el chico que le pega al otro chico, pero después está el padre que le pega al maestro. ¿Cómo hace que el padre le pega al maestro? Sí, tenemos una variedad de formas de pegarse entre padres, hijos, maestros. Claro, pero el que el padre le pega al maestro hace entrar de la peor manera posible al padre en la ecuación, en la ecología. Y te muestra la importancia del padre. No quería resaltar el tema del padre pegando al maestro, pero sí que los padres en general están muy conformes con la escuela. Entonces, ¿pero cómo? ¿Los padres están conformes con la escuela? El padre primero, más allá de las buenas intenciones y de la escolarización y qué sé yo, la escuela le resuelve a los padres una cosa increíble, ¿no? La escuela es como una especie de televisión full day. Si porque vos lo enchufás al chico de las 8 de la mañana en la escuela y lo sacás a las 5 de la tarde. No le pusiste la televisión, pero le pusiste algo parecido, que funciona, opera más o menos parecido. Entonces los padres en ese tiempo necesitan trabajar. Entonces alguien guarda a los chicos, lo que decía Mariana Walsh en un famoso, famoso artículo, uno de los más lindos que escribió ella, que se llamaba la escuela como un jardín de infantes, ¿no? O sea, exacto. ¿No? Donde, entonces, era el país como jardín de infantes. País como jardín de infantes, la escuela como país, jardín de infantes, ¿no? Cuando tenés tantos actores que quieren cosas diferentes y cosas contradictorias, entonces yo sería más cauto entonces en ese mecanismo de echar culpas a, ¿no? La culpa que la escuela no tiene, no funciona, es porque los maestros, por lo que los sindicatos, porque los políticos, porque los alumnos, porque los padres. No, primero que no sé si no funciona. A ver, ¿qué quiere decir que funciona o no funciona? Ahora, si a mí me gusta lo que hay, no me gusta lo que hay. Ahora vamos a volver para ver qué ocurre durante 60 segundos en internet para seguir hablando del tema de educación. Quiero saber de paso, Alejandro, cuál es el canal de televisión más grande del mundo y también qué es esa idea de autonomía que has escrito en varios de tus trabajos. La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden. Estudia en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Sede Central, 25 de mayo 221. Escribinos a idiomas@filo.uva.ar o visita www.idiomas@filo.uva.ar. Sedes en Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Palermo, Paternal, Núñez. Único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. SATSAI, el sindicato de las nuevas tecnologías. Estamos con vos. Sumate a la campaña, afilia a un compañero. Más ideas, más brazos, más voces, igual a fuerza. ATE, Asociación Trabajadores del Estado, Consejo Directivo Nacional, Central de Trabajadores Argentinos, CTA. Acá o en cualquier planeta, usá siempre preservativo. En Morón, en todas las dependencias municipales, hay expendedoras gratuitas. Preguntá, asesorate. 4483-2125. Municipio de Morón.